en este estudio que hemos montado, bueno, distintos empresarios que han comenzado a exponer, que han hecho, me imagino, un balance altamente positivo. Bueno, Alejandro Merlo es un joven empresario también olavarriense que tiene su emprendimiento. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poquitito qué es lo que estás exponiendo vos. Bueno, buenas tardes. Nosotros soy titular de Control, Ingeniería Ambiental. Nosotros hacemos sistemas de climatización, básicamente, y de control de polución, representando cuatro marcas principales: Carrier, lo que es climatización por aire, Casiva, lo que es filtrado de aire, Caligan, que es una marca americana de filtrado de agua y tratamiento de agua para consumo o para procesos, y Caldaya, que es una marca de sistema de climatización por agua, o sea, calderos, radiadores, ese tipo de instalaciones. Y bueno, nada, estamos felices porque es en nuestro mercado, digamos, nosotros arrancamos siendo una empresa de servicios a la industria minera, ya sea las cementeras, las canteras de piedra y las cerámicas, porque bueno, una de las cosas que más problemas tienen ellos es la alta polución que genera el proceso en sí, con lo cual hay muchos equipos que tienen que estar en lugares controlados de temperatura y polución. Así que tratamos de combinar los conocimientos y los equipos para controlar esa temperatura con filtrado, con presión positiva para que no entre el polvo, y bueno, nada, eso. Bueno, ¿cómo calificás lo que ha sido esta primera exposición en lo personal que te dejaba vos? Muy interesante, la verdad que, bueno, hemos estado conociendo gente no solamente del país, sino de la zona. Nosotros somos una empresa de presencia regional. Hace 2 años tenemos una oficina en Tandil. Y bueno, nos proyectamos como una empresa regional. Y bueno, muy contentos. Creemos que esto va a ser un puntapié importante para el desarrollo de la industria olavarriense. Nosotros también somos parte del CIO, particularmente formo parte de la comisión directiva. Y bueno, es muy importante que se haya juntado no solamente las instituciones empresarias, los empresarios que nos acompañan, sino también el poder, digamos, el poder político o el Estado que nos acompaña, digamos, comprometido con el desarrollo de la industria. Bueno, la gente se ha acercado, consulta, hay mucha gente por ahí que está conociendo. ¿Dónde encuentran, Alejandro? Perdón, no te escuché. Hay gente que se acerca, consulta. Bueno, ¿dónde te encuentran? Estamos en el stand 31, 32 y 33, al lado de la confitería. Y sí, la gente se acerca, ve los equipos que tenemos expuestos. Tenemos un equipo muy interesante de filtrado de agua. Que estamos en una zona con agua muy dura. Y con filtros de agua de dinero arsénico y demás. Y sí, la verdad que bueno, nada, cortamos. Bueno, si bien más allá de esa participación, el Radio La Barría tiene un importante local, regional, también te pueden encontrar, bueno, donde ustedes estén trabajando, ¿verdad? Exactamente, tenemos una en La Barría, en Vicente López y Mitre, y en Tandil, en Irigoyen y Mitre. Y si no, ahora en la página web, ecocontrol.com.ar. Alejandro, te agradezco mucho el contacto, ¿eh? Gracias a vos. Es uno de los jóvenes empresarios que están trabajando hace varios años y también aprovechado esta primera exposición para lanzar sus productos, cosa que no es poca menor, ¿eh? Bueno, muy bien. En un ratito nada más vamos a estar hablando con otro de los stands, con otro de los expositores. En este caso es Autito a Energía Solar, que estuvo recorriendo el desierto de Atacama, nada menos, que estuvo en Metrópolis, que estuvo en la Expo La Barría y que hoy está aquí también. Exactamente, está aquí. Hemos pasado por el lugar, todavía no nos hemos encontrado con el responsable, pero ya en un ratito vamos a estar trabajando con él. Ya estamos hablando con el ingeniero, un ratito nada más. Mientras tanto, el repaso de aquellas firmas que hacen posible la presencia de LU32, Radio La Barría, emisora líder en el centro de la provincia de Buenos Aires, para que nosotros podamos tener un piecito en esta primera expo industrial y minera.